que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 2 de octubre del 2017. Un abrazo, un saludo para todos los que están escuchando Contacto Sur en los pueblos, comunidades, en distintos puntos de América Latina. Estamos preparados para compartir con ustedes los titulares. En Cataluña, España, se registraron al menos 844 heridos durante la realización de referéndum por la independencia de esta zona de este país. Masiva movilización en Argentina al cumplirse 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Y se ha registrado un tiroteo en un sitio especial en Las Vegas. Hay 50 muertos y varios heridos. Es considerado el tiroteo más impactante de la historia de los Estados Unidos. Vamos a iniciar la emisión Contacto Sur en Argentina. Allí se ha realizado una masiva movilización al cumplirse 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Vamos en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, fueron masivas las movilizaciones realizadas ayer en las principales ciudades del país al cumplirse 2 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Este joven de 28 años está desaparecido desde el 1 de agosto. Ese día él estaba acompañando solidariamente la protesta de la comunidad mapuche de Cuyamen, provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Esa comunidad originaria viene reclamando la liberación de su lonco, Facundo Jones Walla, una de las autoridades de la comunidad, y también exigiendo la devolución de su territorio en poder del magnate italiano Luciano Benetton. Varios testigos afirman que a Santiago se lo llevó la Gendarmería Nacional, la fuerza que reprimió ese día, y todas las pruebas apuntan también a la Gendarmería. Así se expresaban en el acto realizado en la histórica Plaza de Mayo de Buenos Aires los hermanos de Santiago, Sergio y Germán. Quisiera preguntarle a la autoridad máxima de nuestro país, al señor presidente Mauricio Macri, y a todos sus ministros, quiero preguntarle dónde está Santiago Maldonado. Muchas gracias, que aparezca con vida, urgente, lo necesitamos, por el bien de todos y por todos los santiagos que hay dando vueltas. Gracias a todos. ¿Dónde están que no los veo, a ustedes políticos que quieren que aparezca Santiago? ¿Vieron a Carrió por ahí? Yo no la vi. ¿Vieron a Peña, a Michetti, a Macri, a Vidal, a Bullrich? Ellos que quieren que aparezca, nunca vienen a apoyar acá. Ni acá, ni en ningún lado, nunca llaman. Así que, hace 2 meses, y todavía nunca los vi apoyando, en ninguna marcha. Lo que no quieren que aparezcan son ustedes, manga de mentirosos, infames, políticos de cuarta, que lo único que hacen es desacreditar a toda la gente que apoya y pide una respuesta de su humanidad, como todos los que están acá presentes y en todo el país. El gobierno del presidente Mauricio Macri desde el primer momento protegió a la Gendarmería y negó que se trate de una desaparición forzada. Tiene en nuestro país el gobierno de Macri una denuncia por encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y además ha sido denunciado ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también por este caso. Un detalle no menor que marca el carácter de desaparición forzada de este caso es la participación de un alto funcionario del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, quien fuera abogado de represores de la última dictadura que fueron condenados justamente por desapariciones forzadas. Este funcionario estuvo en la provincia de Chubut y en la ciudad más cercana a donde se realizó esta represión en la que desapareció Santiago Maldonado el mismo día de esa represión, el 1 de agosto. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Y a esta hora las autoridades norteamericanas están confirmando que se ha registrado un tiroteo, una situación fuerte a los alrededores de un hotel, el hotel denominado Mandalay Bay Casino en Las Vegas. Allí han muerto al menos 30 personas y hay 200 heridos. Se considera el tiroteo más impactante de la historia de los Estados Unidos. Según las autoridades, en la madrugada de este lunes, un atacante abrió fuego en los alrededores del Hotel Mandalay Bay Casino, en una zona conocida como The Street, donde se realizaba un festival de música country. El ataque deja al menos 50 muertos y 200 heridos. Según testigos, poco después de esta madrugada, la policía dijo que se empezaron a escuchar disparos de armas de fuego en un concierto en la zona de Las Vegas, conocido como The Street. El cantante de música country, Jackson Aldean, estaba actuando cuando comenzaron los disparos, de acuerdo con un video de un celular de un testigo. En el concierto era parte del festival de música Route 91 que se realizaba en Las Vegas. Según un testigo, una persona desde un hotel disparaba hacia al público que asistía a este concierto. Disparaba para todos lados, dijo un testigo, y repetimos, han muerto al menos 50 personas y hay 200 heridos, pero hay heridos de gravedad. Es la noticia que está en desarrollo porque, repetimos, ocurrió en la madrugada de este lunes. De los Estados Unidos vamos a Cataluña, España. Allí en los últimos minutos el gobierno de Catalán, en este caso el presidente de esta zona, Carles Puigdemont, proclamó la victoria del sí en el referéndum de independencia que los tribunales declararon inconstitucional, y el gobierno español intentó impedir con una fuerte represión y un dispositivo policial. Dijo el presidente catalán Carles Puigdemont que las cifras hasta ahora indican que de 2.3 millones de ciudadanos de esa región, al menos un 30% de la población catalana, votaron este domingo en el referéndum para la independencia. De esa cantidad, el 90% se inclinó por la independencia de Cataluña. Sin embargo, la nota indica que se ha registrado una represión importante de parte de las policías que ha dejado un saldo de 844 personas heridas, 38 policías también heridos y guardias civiles, porque hubo enfrentamientos entre policías de allá de Cataluña y los policías de la Guardia Civil, hasta bomberos. Las imágenes mostraban policías civiles de la Guardia Civil golpeando a viejitas, a niños, a jóvenes, e incluso los bomberos tenían que salir a defender a los abuelitos que estaban siendo golpeados por policía. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que no hubo referéndum. A esta hora puedo decirles con toda rotundidad lo que todos ustedes ya saben y lo que hemos constatado a lo largo de esta jornada. Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Hoy todos los españoles hemos constatado que nuestro Estado de Derecho mantiene su fortaleza y su vigencia, que responde a quienes lo contravienen, que reacciona frente a los que lo quieren subvertir, que actúa con todos sus recursos legales ante cualquier tipo de provocación. Y Pablo Iglesias, de la organización política Podemos, rechazó las acciones de represión del gobierno de Rajoy contra la población que quería expresar una opinión. Por desgracia, esta no ha sido la norma hoy. Hay que lamentar más de 400 heridos a esta hora, algunos de ellos graves. Y las órdenes del señor Zoido, de la señora Sáez de Santa María y del señor Rajoy hablan de una situación de represión en Cataluña y de una situación de crisis de Estado en el conjunto de España. El mundo entero ha visto hoy, y prueba de ello son las quejas a nivel internacional que se están produciendo a la fuerza pública actuar contra ciudadanos que solamente pretendían depositar una papeleta en una urna. A la imagen de represión contra ciudadanos en Cataluña hemos visto una imagen grave. Agentes de unos cuerpos encarándose con bomberos o con agentes de otros cuerpos de seguridad. Eso habla de una crisis de Estado gravísima en nuestro país que el Partido Popular no está preparado para afrontar. La estrategia del Partido Popular ha demostrado ser un fracaso. Ha provocado un deterioro sin precedentes de la democracia en nuestra patria y un deterioro de la convivencia. La democracia, lo tiene que saber el señor Rajoy, no se defiende a palos ni se defiende desde las cloacas, como decían algunos. Hay que decir muy claro hoy que ningún argumento justifica hoy el uso de la violencia contra la población civil. Hoy el Partido Popular ha hecho un daño irreparable no solamente a Cataluña, ha hecho un daño irreparable a España. Por su parte, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, pidió la renuncia de Mariano Rajoy. Y que Cataluña ha recibido siempre un no por respuesta, sin ninguna propuesta alternativa sobre la mesa. Pero hoy Mariano Rajoy y su gobierno han traspasado todas las líneas rojas. Han dado un paso más, enviando a miles de policías contra una población pacífica e indefensa. Mariano Rajoy es un cobarde. Es un cobarde que primero se ha escudado, se ha escondido detrás de jueces y fiscales y ahora lo hace detrás de miles de policías a quien él y su gobierno han dado la orden de actuar cobardemente y brutalmente contra la población que simplemente reivindica sus derechos y sus libertades. También quiero dar por eso un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza. Si Mariano Rajoy hoy no dimite, que es lo que debería hacer... Bueno, esta noticia de Cataluña está en desarrollo, ya que se anuncia un paro para mañana en Cataluña en protesta por los actos de represión y hay una reunión urgente en este momento de Mariano Rajoy con los principales partidos políticos para evaluar lo que ha ocurrido. Mientras tanto, vamos a Colombia y también se ha conocido que a partir de hoy entra en vigencia el cese bilateral del fuego pactado entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Vamos con Oscar Teles del grupo Comunicarte que nos informa para Aler Satelital. Desde el pasado 4 de septiembre, la mesa de diálogos de paz instalada en Quito por el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se había firmado el acuerdo de cese bilateral al fuego y de hostilidades entre estas partes del conflicto colombiano, pactado por un periodo inicial de 102 días entre el 1 de octubre del presente año y el 12 de enero del 2018. El día sábado, 30 de septiembre, Nicolás Rodríguez Bautista, primer comandante del ELN, ordenó a combatientes, comandantes, mandos medios y militantes en el territorio nacional a cumplir el ya mencionado cese bilateral al fuego. Escuchemos su comunicado. Compañeros comandantes en todo el territorio nacional, mandos medios, compañeras y compañeros militantes y de tropa del Ejército de Liberación Nacional en todo el territorio nacional. Hoy, 29 de septiembre, les ordeno a todas las tropas a lo largo y ancho del territorio nacional, cesar todo tipo de actividades ofensivas para cumplir cabalmente con el cese bilateral del fuego que se ha pactado entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional y que deberá entrar en vigencia el 1 de octubre a las 00 horas. Mi abrazo fraterno y la seguridad de que ustedes cumplirán esta orden porque acatan a plenitud las directrices de la conducción estratégica del Ejército de Liberación Nacional. El presidente Juan Manuel Santos había anunciado durante la firma del cese bilateral que se pretende priorizar la defensa de los ciudadanos, las hostilidades contra la población civil y los ataques a los oleoductos en el territorio nacional. Escuchemos las palabras del presidente. Entrará a regir el próximo 1 de octubre. Tendrá una vigencia inicial de 102 días, es decir, irá hasta el 12 de enero del próximo año y se irán renovando en la medida en que se cumpla y se avance en las negociaciones sobre los demás puntos. La prioridad es proteger a los ciudadanos, por eso durante este periodo cesarán los secuestros, los ataques a los oleoductos y demás hostilidades contra la población civil. Como dijo Juan Manuel Santos, el cese bilateral se puede prorrogar dependiendo del cumplimiento de acuerdos realizados en la mesa de negociación por estas partes del conflicto armado colombiano. Estaremos atentos a nuevos avances con respecto a esta situación. Reportó desde Colombia para Contacto Sur, Oscar Telles del Grupo Comunicarte. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias. Les habló Javier Barrios. Nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.